La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Temporada 11. Año 2019. Programa número 328. La bruja de las palabras. ¿Se puede hacer un programa de filosofía sin la urgencia de los medios tradicionales, ¿no? ¿Y qué lugar sino la radio como para tomarse ese respiro, dejar que las palabras circulen, que las ideas entren y salgan, se muevan un poco, ¿no? Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? ¿De qué sirve el ejercicio del pensamiento crítico si no está en relación directa con esta potencialidad que tenemos los seres humanos, incluso de negarnos a nosotros mismos, de pelearnos contra nuestras propias ideas, nuestros propios preconceptos, nuestras propias limitaciones, que terminan siendo casi plataformas de esas búsquedas existenciales que nos constituyen como personas? Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Hoy presentamos el monumento a Hernán Cortés. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito. Año 2019, temporada 11. Programa número 328. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. El 20 de julio de 1969, una expedición estadounidense llegó a la Luna. Se habían entrenado en un desierto de Estados Unidos, que se parecía a la Luna, supongo yo. Y allí, durante este entrenamiento, según cuenta la historia o la leyenda, encontraron a un anciano indígena de esa zona. El indígena les preguntó qué hacían allí. Y los tipos le contaron que estaba ahí Armstrong y alguno de esos, ¿no? Y mirá, estamos yendo para allá, a la Luna estamos yendo. Cuando el anciano escuchó esto, les pidió a los astronautas si le podrían hacer un favor. La gente de mi tribu cree que en la Luna viven espíritus sagrados. Yo me preguntaba si ustedes, por favor, les podrían transmitir un mensaje a esos espíritus de parte de mi pueblo. ¿Cuál es el mensaje?, le preguntaron los astronautas. El hombre dijo algo en su idioma. Andás a ver, chukunchilirker de ritizas. Y les pidió a los astronautas que lo repitieran hasta memorizarlo. Chukunchilirker de ritizas. ¿Qué significa?, preguntaron los astronautas. No puedo decírselo. Es un secreto que solo nuestra tribu y los espíritus de la Luna pueden descifrar. Cuando volvieron a su base, los astronautas lograron que alguien les tradujera el mensaje. Chukunchilirker de ritizas. ¿Qué significaba ese mensaje en el idioma de esa comunidad indígena? significaba lo siguiente: no crean ni una palabra de lo que esta gente les diga. Han venido para robarles. Ese era el mensaje que, según cuenta la historia o la leyenda, les querían transmitir estos indígenas de Norteamérica a los espíritus sagrados de la luna. No crean ni una palabra de los hombres blancos, de los papalayis, de los occidentales. Han venido para robarles. Esto cuenta el enigmático Yuval Harari en su libro Sapiens, y nosotros lo repetimos aquí. Seguimos en La Bruja, algo consternados por no terminar de comprender una característica central de la cultura occidental, que es esto: el engaño y el robo. No crean ni una palabra de lo que esta gente les diga. Qué linda, linda frase para decirle a los chiques, a las niñes, acerca del mundo adulto. Chicos, chiques, chukunchilirker de tristizas, no crean ni una palabra de lo que esta gente les diga. Observen lo que hacen. Puede parecer muy duro que digamos esto aquí, ni bien comenzado el programa, sin entrar en calor siquiera, es que nosotros estamos revisando la historia de la cultura occidental y estamos muy consternados. Hace poco me enteré que existe un monumento a Hernán Cortés. Hay algunos que sienten orgullo hacia un tipo que hacía exactamente esto: mentir, robar y además matar. Pero la gente que siente ese orgullo simultáneamente le enseña a sus chicos que crean en la palabra del mundo adulto. ¿Entendés? Le dicen que está mal robar, que está mal mentir, que está mal matar. Entonces nosotros abrimos las manos y decimos: no entiendo, señor, no entiendo. ¿Es un valor o un disvalor robar, mentir, matar? ¿Qué valor hay que transmitirle a los chicos? ¿Que Hernán Cortés fue un delincuente que mató y robó? ¿O que Hernán Cortés fue un héroe que mató y robó? O no sé qué. ¿Cómo sería? Además, el asunto es lo que pensamos hoy. No estamos juzgando a aquel ser humano. En todo caso, no nos corresponde a nosotros juzgar ni a ese ni a nadie. Nosotros decimos: explícame, por favor, cuáles son los valores que vos decís que hay que sostener. ¿Cuáles son los valores de la cultura occidental? Si el valor es la honestidad, la sinceridad, el respeto a la propiedad privada, respeto en general a los demás que son distintos a uno, entonces, ¿qué hace el monumento de Cortés? ¿Sí? ¿O qué hace el libro El Quijote, que trata de aniquilar a los molinos, a esos gigantes, para matarlos y robarles sus riquezas? Decime cuál de las dos es. Y si no, explícame, tal vez sea lo mejor, ¿no? ¿Cómo pueden convivir ambas cosas? ¿Cómo pueden convivir ambos mundos? ¿Cómo pueden convivir la declamación de valores, de paz y armonía, junto con un libro que dice: voy a atacarlos para matarlos y robarles sus riquezas, como dice un sacralizado Cervantes? Porque si vos me decís que ese libro es ejemplo de la malignidad humana, perfecto, lo entendemos, vale. Pero no, aparece en los estantes más admirados de la cultura occidental. Entonces nosotros, como si viniera un extraterrestre a la Tierra, observamos esta cultura y decimos: ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que convivan ambas cosas? La vez pasada intentábamos arrimar algunas explicaciones o algunas luces para comprender esta contradicción, esta, me permito llamar, locura, porque es una contradicción que nunca se resuelve, que no arriba a una síntesis. Entonces habíamos arrimado una frase bastante breve que decía: cuando no estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a los demás muy mal. Los tratamos mintiendo y robándoles cuando no estamos satisfechos. La frase en realidad era: cuando sí estamos satisfechos, cuando estamos en paz con nuestra alma, tratamos a los demás con generosidad y comprensión. Entonces nosotros decíamos, bueno, debe ser que estos europeos o la tradición occidental transporta una insatisfacción de base, podríamos decir. Entonces comprendemos esa cantidad de odio disponible que hay siempre para insensibilizarse hacia el daño que podamos hacer. ¿Qué sé yo? Algo así estamos pensando. Y también habíamos dicho algo acerca del piso indoeuropeo, de la característica de las hordas indoeuropeas que hacia más o menos el año 5000 a.C. inician un movimiento belicoso empujados por un cambio climático. Lo hemos contado muchas veces en La Bruja. Este grupo conocido hoy como indoeuropeo, también se lo llama kurganes, indoeuropeo, se desplazan tanto hacia el este, la India, como hacia el oeste, el Mediterráneo, Grecia, Siria, Irán, y van a ir influyendo gravemente en las culturas indígenas de esas zonas. Y van a contagiar algunos de estos paradigmas, van a contagiar este malestar, van a contagiar cuál es la solución al malestar, que es ir a otro lugar a robar y matar, entre otras cosas. Van a inventar los dioses celestiales, van a llevar consigo una estructura lingüística muy característica. De esto nos dimos cuenta hace 150 años nomás, cuando un señor en Francia, creo que fue, dijo: che, el francés es muy parecido al sánscrito. Los tipos lo miraron y le dijeron: estás loco, sánscrito es lo que se habla en la India, uno de los idiomas de la India. Y efectivamente, tenían la misma base, la existencia de sujeto, una serie de características, si me disculpa, muy características. ¿Entendés? Los otros idiomas son bastante distintos a los idiomas indoeuropeos. Tienen otra estructura gramatical, otro tipo de función, te diría, tienen. Tienen más bien la función de señalar el mundo, no de representarlo. ¿Me seguís? Señalar es una flecha, representarlo es un dibujo. ¿Entendés? Yo puedo, con un idioma indoeuropeo, alejarme de la realidad y a través de palabras describirte la realidad. Los idiomas que no son indoeuropeos, la mayoría, siempre hablamos de porcentajes, y siempre hay excepciones. Los idiomas que no son indoeuropeos lo que hacen es señalar al mundo, son una flecha. Mira allá, mirá qué frío calor hace. Dicho de otro modo, mirá qué temperatura hace. El indoeuropeo dice: hace calor. ¿Entendés la diferencia, no? Al hacerlo, o sea, es una estructura que ya está denotando la existencia de una intención de dominio, una intención de transmitir la interpretación de la realidad, no de compartir aquello que es la realidad entre vos y yo, para que vos opines y yo opine, y en todo caso que entre los dos nos pongamos de acuerdo en qué queremos hacer, o en desacuerdo, no importa, sino que ya el idioma indoeuropeo pretende influenciar al otro para que mire aquella realidad del modo que yo quiero que la mire. ¿Sí? Eso está transmitiendo, fíjate, ¿no? Cualquier idioma indoeuropeo, y la mayoría de los que no son indoeuropeos casi no tienen esto, sería, o algunos no lo tienen en absoluto. Carecen de gramática, carecen de sujeto, para que me entiendas. No hay nadie que realice la acción, con lo cual se licúan los conceptos de mérito y de culpa, por ejemplo, destinados, qué duda cabe, al dominio y al control de algunos sobre otros. ¿Sí? Les decía que este mundo indoeuropeo, Occidente, Hernán Cortés y los astronautas son descendientes de este mundo indoeuropeo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, son indoeuropeos. Tienen esta carga de dominio, de robar, de matar, y de que estos sean valores, no disvalores. Robar, matar, enriquecerte a costa de los demás, en Occidente y para un indoeuropeo esto es un valor. Los que hacen eso están arriba, los que no lo hacen están abajo. Carlos, pero ¿por qué entonces se dice que hay que ser honesto y que no hay que robar? Además del malestar, le decía, es un poco difícil esto, el núcleo ético-mítico se llama, para complicar más la cosa. Núcleo ético-mítico significaría cómo somos y qué cuentito nos contamos para justificar o comprender lo que somos. El mundo es malo. Primer punto de núcleo ético-mítico de los indoeuropeos y, como usted sabe, también de Occidente. El mundo es malo, el ser humano es malo, el clima es malo, los demás son malos, los de aquel lado de la frontera son malos, los judíos son malos, los turcos son malos, las mujeres son malos, los niños son malos. Nosotros intervenimos para que todo esté bien. ¿Cómo lo haces? Robando y matando. Y si no, diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, les pego. O no pasan de año. O no les doy lo que necesitan. Hasta que se porten como yo digo que hay que portarse. Yo me adueño de la verdad. La verdad es tan manipulable que eso es fácilmente realizable. Digo, es tan versátil. Lo que hay son solamente versiones de la realidad. Parte del piso indoeuropeo es la fantasía de que existe la verdad. Es decir, la interpretación del mundo, de la realidad. Una sola versión que interpreta ¿por qué el agua cae de ese modo? ¿Por qué de arriba hacia abajo? ¿Por qué hoy y no mañana? Entonces le decía, punto uno, un malestar. El malestar original del mundo indoeuropeo fue esa sequía, ese cambio climático, que como podemos verlo en nuestros días, genera mucha desazón, mucha angustia, porque lo que se creía que era constante en realidad cambia. Si vos tenés ligado a ese clima tu sistema de vida, bueno, comenzás a tener hambre, etc. El segundo punto del núcleo ético-mítico, primero malestar. Segundo, hay otro mundo en el que no hay malestar. ¿Sí? Entonces vayamos hacia el otro mundo. El otro mundo, en el caso primero, era desplazarse. Los pueblos que tenían problemas de supervivencia se desplazaron hacia el este y hacia el oeste, hacia India, hacia Grecia, Siria, Turquía. Y allí efectivamente encontraron la solución a sus problemas, como apropiándose de lo ajeno, de territorios ajenos, de mujeres ajenas, de metales preciosos ajenos, como lo hicieron con el poder, con un caballo y una espada. Los otros pueblos no lo conocían. Y los tipos dijeron, uy, qué fácil que es esto. Sí, corremos el riesgo de que nos maten, pero tenemos altísimas posibilidades de ganar. Entonces, nos arriesgamos. Existe otro mundo. En las primeras experiencias, la primera por lo menos, el resultado de ese esquema fue exitoso. Y nosotros suponemos que por eso quedó grabado, porque fue exitoso. Los tipos deliraron que en otro mundo podían estar mejor. Se pusieron en marcha y cuando llegaron al otro mundo, no estuvieron mejor, estuvieron muchísimo mejor. Dos puntos, paraíso. Existe una situación mucho mejor que la actual mía de malestar, a la cual yo puedo dirigirme si arriesgo algo, si hago un esfuerzo, etc. Si me disciplino, si estudio, si trabajo. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Este núcleo ético-mítico, perdón, este mito, mi mundo es malo, pero allá hay otro mundo que es bueno, funcionó. ¿Y cómo funcionó? El otro mundo era fantástico. Quedó incrustada la idea de paraíso, según la entendemos nosotros. Es de hecho una hipótesis, pero vos comenzás a ver que a partir de ese momento, no antes, aparecen las ideas de paraíso en el mundo celta, en el mundo egipcio, en distintos mundos, en el griego, etc. Aparecen los dioses celestiales, mejor dicho, van apareciendo los dioses celestiales lejanos. Los primeros dioses son cercanos, como la Pachamama, suponete, el diablito de carnaval. Son relacionados con mi mundo, con el mío, donde, por lo tanto, no hay malestar, porque están aquí los dioses. El núcleo ético-mítico indoeuropeo postula que existe otro mundo, y en ese otro mundo están los dioses, está el paraíso, está el bienestar, Por eso lo indoeuropeo siempre, digamos, desprecia la vida, y su principal preocupación nunca es la vida, ni abastecerla, sino trabajar, entre comillas, en función de ir hacia aquellos mundos, que en muchos casos son fantasiosos, por supuesto. Ese otro mundo comienza a tomar unas ciertas formas según los distintos lugares. Lo que siempre hay es este otro mundo. En el primer momento, este cuentito, no puedo sobrevivir, voy hacia otro mundo, sí puedo sobrevivir. Esta estructura se verificaba en el mundo real. Luego, como hemos contado la vez pasada también, pasa el tiempo. Ya no tengo problemas de supervivencia. Sin embargo, el cuentito persiste. En otro mundo puedo estar mejor. Entonces, frente a cualquier dificultad, frente a la más mínima tristeza, si querés, persiste el cuentito. Cada vez que estoy mal, sé que hay un mundo en el que voy a estar mejor. Lo sé. Así que solamente me falta buscarlo. ¿Cuál es el mundo que me alivia? Es algo fuera de mí, a lo cual yo puedo ir con esfuerzo. Esta estructura es la base de Occidente, si querés, y de otras culturas indoeuropeas como la celta, como la de la India, típicamente, lo que rodea el budismo, Hay un mundo malo, pero hay algunas cosas que yo puedo hacer para acceder a otro mundo. La iluminación, el éxito, la vida después de la muerte, el mundo de la literatura, del arte, fíjate. Cerrar los ojos y meditar es otro mundo. Así que la respuesta a cualquier malestar tiene otro mundo, y como los mitos tienen una fuerza, ese otro mundo puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, hasta las más ridículas pueden ser. Hubo muchos pueblos, por ejemplo, que creían que matando un ser humano el malestar podía pasar. Los aztecas, los judíos, ¡ay, mamá de Dios! Claro. Con el tiempo dijeron, muchachos, algunos dijeron, bajemos un cambio, así que no hace falta que sea un ser humano, sino alcanza con que sea un chivo, o sea, el macho joven de una cabra, o una oveja, el cordero que soluciona nuestro problema. Es una respuesta mítica, con todo respeto, en un punto es ridícula, ¿qué tiene que ver el pobre cordero? Pero que efectivamente soluciona el malestar en el mundo judeocristiano. El malestar se asigna a la existencia del pecado, y hay un cordero o un chivo expiatorio que expía ese pecado, que lo limpia, digamos, matándolo o enviándolo al desierto. Los mecanismos pueden cambiar. Estoy contando en tres palabras el centro de la teología cristiana. Ojo. Y no quiero decir el siguiente párrafo para no ofender, pero estamos hablando de la muerte de un ser humano que puede redimirme de un malestar. Entonces le decía, el núcleo ético-mítico de los indoeuropeos se transforma en mil cosas. Hoy lo vemos en gente que dice, si tú quieres lo puedes, sin bajar un cambio y decir, bueno, según qué es lo que quieras. ¿Entendés? Claro, si quieres la semana que viene irte a vivir a Júpiter, bueno, mira, por más que quieras no lo vas a poder. Eso no aparece, se lava. ¿Por qué? Porque es mítico. Porque puede ser ridículo. Si no fuera tan ridículo, y a veces aunque lo sea, Los mitos también ponen en marcha energías, y pueden ser compartidos, entonces pueden servir de aglutinantes sociales, pueden ser potentes, pero también se pueden derrumbar de un día para el otro. Y también pueden ser utilizados por algunos para manipular gente, etc. Son temas, por supuesto, complicadísimos. Nosotros estamos tratando de entender cómo puede ser que esto haya persistido tanto tiempo y, entre otras cosas, cuáles son los jalones históricos que han apuntalado incluso este núcleo ético-mítico. Cómo, frente a la aparición de cada malestar, Occidente responde siempre inventando un chivo expiatorio, típicamente. Un mecanismo mágico para salir del malestar. Un otro mundo sin judíos, sin turcos, sin brujas. Cuando uno ve la energía enorme que se pone en esas batallas, cuando uno ve la energía que se pone en marcha, uno dice, che, ¿qué está pasando acá? Le decía, el núcleo ético-mítico indoeuropeo, Occidente lo posee fervientemente. Esto permite posicionamientos muy fantasiosos. Hay gente que se encierra en su casa a leer libros. Y esa es, comillas, su vida. Su vida es leer lo que otro pensó. Pero ¿cómo? ¿Y su vida cuál es? No, leer es su vida. Pero ella no hace aventuras. No, no hace aventuras esa persona. No. Vive las aventuras de otro. Y se completa así, y está bien así. Y le cierra este núcleo ético-mítico de, bueno, como estoy un poco solo, como no me siento muy bien, yo acá me siento mejor. En este otro mundo, el de la lectura, me siento bien. ¿Qué hace Occidente? ¿Se preocupa por esa persona? Che, hermanito, salí un poco. No, no se preocupa, aplaude. Qué buena que es la lectura. Qué grande que es la literatura. Sin más. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que no aparezca una opinión un poco más moderada? Porque el mandato de leer está jugando a favor de este núcleo ético-mítico. Fuiste a un mundo fantasioso y vos creíste que ahí desaparecía tu malestar. Así que está todo bien, te sellamos la pertenencia a la cultura indoeuropea. Otro mundo fantasioso, recién mencioné el de la lectura, que existen buenos y malos. Algo ya se me escapó hablando de chivo expiatorio. La sociedad estadounidense, por ejemplo, según me comentan fuentes bien informadas, la mayoría de los estadounidenses creen que existen buenos y malos. Todavía, increíblemente. No que todos somos un poco buenos y un poco malos, según la situación. No, no, no. Hay gente que es mala y gente que es buena. Yo ya sé de qué lado está usted, señora. Eso no está en discusión. ¿Qué más? Otras ideas así, que Dios premia y castiga, por ejemplo. Dios o ciertas leyes del esfuerzo, la disciplina, el estudio. Y cuando nosotros vamos a la realidad, vemos que mucho no funciona esto, de que haya una correspondencia entre ser bueno y luego que te vaya bien. Ya ves, Hernán Cortés miente, mata, roba y tiene un monumento. Así que, ¿cómo es ahí? ¿Cómo funciona el premio y el castigo? Como siempre decimos en La Bruja, las personas que hoy van a morir en accidentes de tránsito no son las malas, son cualquiera. Parece que es por sorteo. ¿Usted dice que no? La visión de un pájaro que nos asombra por su magia. Más sorprendente que la posibilidad de que el pájaro vuele es lo pronto que deja de asombrarnos, declaraba alguna vez Bernard Shaw, quien por comentarios como este, los amigos no lo invitaban demasiado seguido y se hacían los boludos cuando armaban un asado. Tratando de recuperar ese asombro, seguimos después de esta pausa con la segunda parte de esta emisión de Lucy en el cielo con Capusotos. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.